Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y hoy estamos en parte 2 de nuestro homenaje a los clásicos de la música del cine. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtags numeral el sabor de la noche y numeral clásicos del cine. Y también nos pueden seguir con esos mismos hashtags en nuestro Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Comenzábamos con un clásico de una película de James Bond de 1985, última que hizo Roger Moore en este papel. Esta canción fue la primera de James Bond en llegar al número uno en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, A View to a Kill. Vamos ahora a continuar con una canción que hizo parte del cine en esta versión. La original la hizo Patti LaBelle con su grupo LaBelle en 1974 y fue número uno en los Hot 100 de Billboard, pero en el 2001, Baz Luhrmann hizo una de sus películas más importantes, la película Moulin Rouge con Nicole Kidman, con Ewan McGregor, con John Leguizamo

muchos clásicos del cine, como este que acaba de sonar, Lady Marmalade, pues originalmente no fueron compuestos para una película. Y lo mismo se puede decir de la siguiente canción, que no fue compuesta para una película, pero que terminó siendo la canción más famosa en toda la historia del cine, me atrevo a decir. Se hizo originalmente en 1931 para un musical de Broadway, la compuso Herman Hopfeld, pero fue en 1942 que esta canción quedó inmortalizada como un clásico de las bandas sonoras, en una de las películas más importantes de todos los tiempos, una película que ganó el Oscar a la mejor película, protagonizada por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart y dirigida por Michael Curtiz. Y es que además la escena en que aparece esta canción en esa película por primera vez es icónica. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman son una pareja que lleva años sin verse, trágicamente separados por cosas de la Segunda Guerra Mundial. Él se va para Casablanca, antes estaban en París, ahí se conocieron, y allá abre un bar muy famoso, Rick's Café, y una noche, en el momento menos esperado, llega ella, pero además llega ella con su esposo, y le pide a su pianista Sam, que está ahí de toda la vida, que pues toque esa canción que le gustaba a ella y a Rick, el personaje de ella es Ilsa. Y Sam al comienzo se hace el bobo, pero Ingrid Bergman le dice, oiga, usted sabe que se la sabe. Y es ahí que Sam toca esta canción inmortal. La vamos a oír en versión de Rod Stewart y Queen Latifah. Aquí está As Time Goes By. This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension, yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. And no matter what the progress or what may yet be proved, the simple facts of life are such, they cannot be removed. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. Well, it's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Times don't change, right?

León de 1994, Can You Feel the Love Tonight. Nos vamos ahora a 1985 con una colaboración entre un legendario grupo de jazz y una estrella del rock. El grupo es el grupo de Pat Metheny, The Pat Metheny Group. Tremendo guitarrista él. Y la estrella en cuestión es el señor David Bowie. Esto es de la película The Falcon and the Snowman y dice así, por el Pat Metheny Group con la voz de David Bowie, This Is Not America. Another day. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy hacemos homenaje a la música del cine, parte 2 de este ciclo. Y imagínense que un día como hoy, en 1953, nace una leyenda, Don Pierce Brosnan, actor famoso por haber hecho de James Bond. Así que estábamos recordando uno de los temas de una de las películas que él hizo como James Bond, por Madonna, una canción del año 2002, Die Another Day. Nos vamos ahora con una película que es un musical de 1978. De hecho, originalmente fue un musical en Broadway. En 1978 se hizo la película, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. De hecho, para la película compusieron un montón de canciones que no estaban en el musical original, y esta fue una, y fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por John Travolta y Olivia Newton-John, de Grease. Aquí está You're the One That I Want. You better shape up, 'cause I need a man.

El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo otro clásico de una película de James Bond con la voz de Sheryl Crow, el tema Tomorrow Never Dies de 1997. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1984, una película icónica protagonizada por Bill Murray, por Dan Aykroyd, por Harold Ramis y Sigourney Weaver. Y este es el tema principal de ese clásico de los 80 por Ray Parker Jr. Aquí está Ghostbusters. And then En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en nuestro homenaje a la música de cine, parte 2. Estaban oyendo a Smash Mouth con una canción que originalmente pues no era de una película, pero esta versión sí lo fue, del año 2001, un tema original del grupo The Monkees, y en versión de este grupo que se va a conocer con temas como por ejemplo All Star o Walking on the Sun, de la película Shrek, I'm a Believer. Vamos ahora a continuar con una película que es famosa por ser un clásico del cine malo, pero es famosa por ser tan mala que es buena, y es la película que protagonizaron las Spice Girls, la película Spice World de 1997. Malas actrices como ellas solas, en mi opinión, pero esa película se volvió memorable fue por eso, y esta canción sale de ahí. Esto se llama así, Spice Up Your Life. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a las Spice Girls con Spice Up Your Life. Mañana vamos a continuar este homenaje a los clásicos del cine, de la música de cine, parte 3. Y el turno es para una canción de la película Beverly Hills Cop de 1984, la película que hizo mundialmente famoso a Eddie Murphy. Esto dice así, por un hombre que fue integrante del grupo The Eagles, por Glenn Frey, la canción The Heat Is On. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.